Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora en que estén escuchando este programa. Hoy, 13 de marzo, es el cuarto capítulo de La Cuadratura del Círculo. Su amigo Luis Alberto Hernández Alba les da la más cordial bienvenida. ¿Gustan saludar, compañeros? No, pues saludos a todos. Pues también saludos a todos, aquí estoy. gracias por escucharnos. Bueno, pero ¿por qué siempre empezamos con la misma dinámica, Luis? Siempre todos empezamos con que saludos a todos y todos van diciendo lo mismo, saludos a todos. Y pues yo voy a resumirlo, saludo de parte de todos para todos. Entonces, ¿qué más quieren agregar? De saludo. También pues quieren, va muy rápido comenzar el programa, nada más. A ver, Lenin, ahora que andas por acá, ¿qué quieres decir? ¿No vas a decir nada? Nada más un saludo para todos. Esta es la primera vez que voy a grabar aquí. A ver, ¿qué opino sobre los temas de estos vatos? Bueno, pues, otra vez nos encontramos aquí y espero que les agrade el programa. Hey, Christopher, ¿no? Ven. No, te creas, ahí te va el micrófono, Christopher. Pues saludos y aquí estamos de nuevo. Carlos. COVID. ¿Sabe quién será Carlos? No, un saludo a los zacatecanos, nada más. Si me salgo de contexto. También quiero aprovechar para mandar saludos a todos aquellos que van a ser padres de la carrera de historia, que ya son varios. Esta vida universitaria no da para más. En verdad es una generación así como que bastante prolífera. Qué cosas ya. Historiadores van a pulular por doquier, pero bueno. De hecho, a ver si luego hacemos algo respecto a eso. ¿Por qué tanto? O sea, está bien que haya más historiadores en este mundo. Entonces ya, sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que nos va a decir el día de hoy Maquiavelo. A ver, Maquiavelo, ¿qué tienes preparado hoy? No, pues ahora, en este día vamos a hablar un poco, bueno, lo que alcancemos, y si no, pues en los próximos programas seguimos hablando de esto. Quiero hablar un poco de un breve ensayo que tengo sobre el proceso de inicio de la independencia, en el cual hago una distinción entre los diferentes grupos sociales, sus intereses. Este tema me interesa no solamente porque esté en boga en la actualidad, sino porque pues también es interesante llenar algunos huecos y también incluir nuestros propios puntos de vista. Primeramente lo que trabajo es las clases sociales y su postura. Yo lo llamo en busca de un bando. Hay que ver cómo es que estaban estas clases sociales para poder entender un poco más el proceso y no nada más creer que todos seguían a una sola persona y pues estas cosas, ¿no? Primero, pues empezaremos por la clase alta, que como es obvio, no necesitamos ser adivinos para saber quiénes eran los que formaban este estrato social, pero daremos una pista. En la cima del poder político se encontraba un grupo de europeos que dependía social y económicamente del gobierno español. Hay que aclarar que este tipo de personas se les llamaba europeos para distinguirlos de los españoles nacidos en Nueva España. Aunque los dos tipos de personas son españoles, pues solamente que pues ellos creaban ese tipo de diferencia, nada más por venir de allá, desprestigiaban a los que nacían aquí. Y pues todos ellos ocupaban todos los cargos altos, estaban destinados para ellos nada más. Prueba de esto es que en 1808, por ejemplo, se encontraban ocupados por europeos los siguientes: virrey y todos sus dependientes, el mayordomo y sus familiares, su secretario, prosecretario y oficial mayor. el regente de la Gran Audiencia, la gran mayoría de los oidores y los alcaldes de la corte, tres fiscales, todos los intendentes, menos uno parece, el director de minería, el director de Alcabala, todos los alcaldes ordinarios, en el ejército, el capitán general, todos los mariscales de campo, brigadieres, comandantes y coroneles, y una gran parte de los capitanes y oficiales. Tal parece que si no se tenía fortuna en el viejo mundo, los tréboles de cuatro hojas se encontraban en América. Cabe mencionar también que esta gran burocracia había aumentado considerablemente a partir de las reformas introducidas por los Borbones, que fueron unas reformas administrativas más que nada, en lo que podemos explicar fácilmente, ya que si los Borbones querían tener mucho más control en sus colonias, lo más posible es que aumentaran su sistema burocrático. Pero, aquí me hago una pregunta, ¿cómo se mantenía esta burocracia? El principal sostén del grupo europeo dentro de la colonia era en el sector del poder económico en el cual descansaban los bienes de la metrópoli. A lo que se refiere a esto, no podemos encontrar otro material que se pudiera exportar con más auge que los metales preciosos, y que este auge tuvo su más alto nivel en la segunda mitad del siglo XVII, sobre todo a partir de 1770. Aunque no son demasiados datos sobre esta élite, ya podemos darnos cuenta de qué tipo de personas las que formaban esta élite, pues. Por otro lado, tenemos otros grupos de poder que ya no tienen tanta importancia, pero este grupo de poder está ligado a los grupos que moldeaban la economía. Bueno, pues ya les platiqué un pequeño panorama de este tipo de grupo social. A continuación mandaremos un corte musical con una canción de Los Fabulosos Cadillac que se llama Calaveras y Diablitos. Espero la disfruten. Thank you. Bueno, pues esto fue Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillacs. A continuación solamente les describiré un poco más sobre otro grupo de poder que se encontraba también dentro de la sociedad de esta época colonial. Ya posteriormente, en los siguientes programas, seguiré hablando un poco más de cómo se sigue dando este proceso, y cuando termine, pues daré unas conclusiones. Por lo pronto hoy solamente hablaré de el otro grupo alterno que también tenía cierto poder, y este grupo pues estaba ligado más que nada a las personas que moldeaban la economía, porque hay que pensar también en los terratenientes que se dedicaban a la agricultura. Aunque los indígenas trabajaban en el campo, solamente lo hacían para el autoconsumo. Por otra parte, tenemos a los dueños de las haciendas, y estas existían demasiadas. Parece que unas 5.000 haciendas grandes que producían para un mercado nacional o al menos regional. Estos terratenientes aumentaban considerablemente, y lo que ayudó a este sector fue que para los años de 1779 y 1810 los hacendados habían obtenido mayores beneficios gracias a la alza continua de los precios. Aquí pues tenemos ya un antecedente de por qué había cierta discrepancia entre la gente. Pues había una necesidad de consumir productos alimenticios, y pues estaban a la alza cada día, el cual fue y sigue siendo una de las materias primas en la dieta de estas tierras. Nos estamos refiriendo precisamente al maíz. Pero también hay que mencionar que cuando había años malos, el capital financiero del que dependían estaba en manos de una institución que, además de poseer grandes propiedades rurales, actuaba como banco agrario. Pues no hay que adivinar tanto, nos referimos a la iglesia, la cual se nutría económicamente de las rentas de sus propiedades, el diezmo, capellanías y obvias pías. Cada uno de estos ingresos era como un banco, el cual estaba dispuesto a prestar grandes cantidades a los agricultores e incluso a los mineros. Bueno, pues paso los micrófonos al compañero Luis, y bueno, pues apenas estoy empezando con este tema. Espero que lo disfruten y le den seguimiento para que tengan sus propias ideas, ¿no? Sí, es Maquiavelo, muchas gracias por presentarnos aquí tu trabajo. Les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden mandar sus comentarios a nuestro correo, que es la.cuadratadelcirculo@hotmail.com. Y pues qué bueno que nos empieces así a dar el panorama de lo que va a ser tu tema. Aquí trataste un poco lo que fueron los factores económicos y políticos, que son los que te dan el contexto de cualquier movimiento social, como es en este caso la independencia. ¿Qué algo quieren comentar, compañeros? ¿Por qué tanta participación? No sé, un montón. ¿Mande? A ver, ¿qué quieres decir, Lisa? Qué cosas. Bueno, creo que siempre es importante como que tomar esos aspectos que como por lo regular no se mencionan, no se manejan, debido a que no los consideran como que tan importantes, ¿no? Siempre se van como a esa parte la que todo mundo es, por todo mundo es conocida. Entonces creo que siempre hay que saber, digo, bueno, cómo se sentaron las bases para pues que cierto acontecimiento sucediera, ¿no? Creo que sí es importante, la verdad, y espero que en otros programas lo vas a seguir comentando, ¿verdad? Sí. Ah, okay, no, pues qué bien, no, ya, pues creo que sí es bastante interesante, en realidad, sí. Sí, es que más bien por eso, porque fue la introducción, a lo mejor no hay tantos comentarios ni tanta polémica. ¿Qué más quieres agregar, Maquiavelo? Es que más que nada, cuando se habla del movimiento de insurgencia, siempre, dentro del consciente colectivo de todos, siempre nos remite al grito y todas esas cosas. Entonces, no solamente surgió de un día para otro, llega un cura, empieza a gritar, sino que es todo un proceso demasiado complicado. Y para entenderlo, pues yo lo empiezo a manejar más que nada antes de que pasara eso, cómo es que estaba. Incluso, pues, bueno, también hablaré de la sociedad aguascalentense y otras cosas, pero pues ya eso será en las próximas emisiones. Por lo pronto, pues ahí los dejo como que con la duda, para que igual estén atentos al próximo programa. Gracias. Bueno, pues yo también opino que, por ejemplo, es importante saber estos antecedentes porque cuando nos remitimos a lo que es el movimiento de independencia, uno piensa que en el que desde el principio era eso, pero no, los antecedentes muestran que simplemente al inicio fue una rebelión encabezada por Hidalgo, que ni siquiera buscaba que la independencia del territorio de la nueva, lo que todavía era la Nueva España, de la corona española, sino que solo buscaba, tenía otros puntos, como pues su grito no era de independencia, sino que solamente se estableciera otra vez el rey Fernando VII, y creo que esos antecedentes nos dan un panorama diferente de lo que fue la guerra de independencia. Y se inserta muy bien en todo, en este tiempo que se va a celebrar el bicentenario de la independencia. Entonces este tema queda perfectamente para esta época. ¿Qué más quieres agregar, Narisa? No, pues creo que siempre se han ignorado ese tipo de cosas, ¿no? Y si nos hemos quedado solamente con la idea de que pues el grito fue, la independencia para fue solamente el grito, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta que no estaban pidiendo ni siquiera con lo que culminaron la independencia, o sea, fueron cosas muy distintas, y la verdad creo que el trabajo de Maquiavelo pues nos van a aclarar como que varios de estos puntos, ¿no? Antes de nuestro pasar a nuestra siguiente intervención de los compañeros, vamos a poner otro corte musical. Esta es la canción de Escape llamada Tío Sam. Operación Irak, suenan los pepinos. saludan los puertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, hoy saludan los puertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, hoy saludan los puertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Escape de Tío, titulada Tío Sam. Les recordamos que esta es una producción de Radio Web Crisol Plural. Crisol Plural, gracias por reírse, okay. Crisolplural.com, ya saben, pueden acceder a ella y ahí encontrar nuestro programa, La Cuadratura del Círculo. Les recuerdo el correo para que nos manden cualquier comentario, sugerencia, es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com. Lo repito, la.cuadraturadelcirculo.com. Ahora, ¿qué? ¿Mohamed? ¿Qué cosa, no? Ah, Mohamed y Don Hobbit. Pues sean los dones, ¿no? Del programa, pero bueno. No, no sé de qué hablan. Un fantasma recorre nuestra cabina. Es el fantasma del comunismo. No, vamos a hablar sobre este modelo económico ideal que se creó en el siglo XIX y vamos a pasarlo a lo que es hoy. Lo primero, cómo fue, cómo se creó, y a lo que es hoy, que es lo que más nos interesa. En primer lugar, este modelo se da de un manifiesto del Partido Comunista, el cual sus maestros son Carlos Marx y Federico Engels. Y esto nos habla, esta es la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días. Es la historia de la lucha de clases. Empieza el manifiesto con esto. Él nos menciona la diferencia que hay entre clases y que la historia se cuenta con eso, con lo que ha sido esa lucha eterna que hasta hoy, a mi juicio, se sigue dando. En primer lugar, en la antigua Roma hallamos a los patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos. Y además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones especiales. En el momento que se estaba dando, que son a principios del siglo XIX, casi a la mitad, una clase revolucionaria. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. En ese momento estaba la sociedad burguesa, como lo menciona aquí el libro, trae una gran revolución desde el siglo XVIII y hasta el siglo XIX, donde hay procesos de cambio, los cuales no les voy a explicar porque sería muy tedioso, pero el chiste es que la sociedad estaba dividida en dos clases, que era la burguesía y era el proletariado. Entonces este sistema nos habla ya de las injusticias que estaba haciendo sobre el proletariado, y ante esto nace un partido el cual sus intereses se van directamente dirigidos a mejorar el proletariado, y este partido es el Partido Comunista. En primer lugar era un partido que había crecido a secretos, pero ya después de todo el auge que se estaba dando en el siglo XIX, que eran las condiciones de los trabajadores malas, ya había levantamientos, rebeliones, creación de sindicatos de mineros, este partido ya toma fuerza y ya es donde se manifiesta. Se manifestó a diferentes idiomas, primero en Alemania, que es donde nace ese ideal, y después se fue traduciendo al italiano, bueno, diferentes estados de Europa. Lo importante es mencionar es cómo ya esto nos hace nacer un interés por ya no depender de la burguesía, que en ese momento estaba haciendo riqueza a costa del proletariado. Este Carlos Marx ahí en su gran libro, en su Sistema Económico de Economía, explica todo eso, donde nos habla de la plusvalía, de, se nos habla de ese sistema económico, cómo va en proceso y cómo ha cambiado hasta el momento. Y qué representó en esa época, pues revoluciones de proletariados. Entrando todavía, comentando el sistema de Marx, yo creo que es un sistema muy complejo y con el paso del tiempo se ha ido dando a diferentes interpretaciones, pero creo que se ha caído en discusiones algo bizantinas, porque creo que el punto esencial es marcar esa diferencia entre proletario y burgués, sería bueno entender el capital, pero creo que antes de tratar de darle una interpretación, es más importante ponerle atención al manifiesto del Partido Comunista, que ahora sí que la piedra angular de lo que es el comunismo, y ahí vienen los puntos que se deben de ejercer para cambiar el sistema. No creo que sea tanto adentrarse en las ideologías de Marx tan complejas como la supraestructura y cómo se va desarrollando esa historia de clases, sino más bien a ponerle atención a lo que es el manifiesto del Partido Comunista, que es lo principal, lo que puede aportar o lo que puede cambiar el sistema que está establecido en estos tiempos. Y a continuación les vamos a mandar con una canción que se llama de Juan Sin Tierra, también del grupo Escape. Chale, ya tanto Escape. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata: quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución, revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución. Bueno, después de este corte musical llamado Juan Sin Tierra de el grupo Escape, Seguimos con nuestro tema de lo que es el socialismo hoy en día. Y a mí me interesó este tema porque quiero abrir los ojos a la gente, porque está muy el monopolio comercial de la prensa, de la televisión, hacen ver a los comunistas y socialistas como terroristas, como los malos, como los que van en contra de la sociedad, y a lo que a mi juicio es todo lo contrario. Es un modelo económico el cual se aplica a ayudar más a la clase baja, y el ser idealista de esta clase no es nomás es decir yo sé del socialismo y sé todo y ya soy socialista. Más bien hay que vivir en ese tipo de estado para saber por qué luchan. Por ejemplo, hombres, grandes hombres que yo miro por ser impredecibles, Emiliano Zapata, el Che Guevara, que siempre lucharon por su clase, nada por intereses comunes, nada por hacerse ricos. Mi opinión, más o menos. Bueno, sí, cabe señalar que Zapata no luchaba por socialismo o comunismo, sino por una mejor estatus social para lo que era el campesino. Pero pienso que la mala fama del comunismo se ha debido principalmente a personas que han encabezado ese movimiento, que cuando llegan a una instancia ya donde pueden representar mejor el comunismo, se intoxican por la corrupción. Entonces de aquí se agarran lo que son los gobiernos opositores para criticar este sistema. Pero en sí creo que el comunismo puede funcionar. En China le funcionó, al principio no le funcionó bien, y ahorita pues ya declinó en otra cosa que ya no es nada. Pero para que exista un buen comunismo, creo que primeramente se tiene que concientizar a la gente en que no es malo y que se debe de quitar esa idea. Porque muchas veces los fracasos se dan porque la idea de es que existe una cierta envidia entre el proletario y el burgués. El proletario quiere ser igual que el burgués, entonces eso está mal, porque lo único que provoca es que en ese traslado se pierda lo esencial del comunismo. Entonces se tiene que hacer entender a la gente de que comunismo es sinónimo de igualdad, tanto en bienes económicos como en estatus social. Y creo que haciendo a la gente que entienda eso, creo que puede funcionar. Y además rescatar que hoy en día pues ya no existe el proletariado ni el burgués, ya creció otra clase media fuerte, que es en la que pienso que estamos inmiscuidos la mayoría. O sea, hay que plantear nuevos problemas hacia esto, pero ahí también hay que ver la clase baja, porque muchas veces descuidamos esta manera de vida, y pues de veras hay gente que no tiene para comer, que come una vez al día, o hay gente que se explota trabajando todo el día, y se sigue dando en diferentes partes donde el patrón explota al obrero, y es más que nada ante esto, y hay que hacer acciones políticas, no nomás hablar y como las puedo criticar ciertas normales que se dicen socialistas, pero pues luchan puros sindicatos y huelgas y no se ponen a luchar por lo que realmente existe el socialismo. Conozco gente de que están normales y que nomás dicen, ay, huelga, nos vamos y ya, pero no saben ni qué. O sea, hay que dedicarle más tiempo a esto, y hay que ver, como dice el compañero Mohamed, qué es lo que realmente lucha. Y el comunismo, pues si se afecta por los que llegan al poder, piensa que el poder está cabrón, por eso no hay que llegar nunca. Sí, no hay que ambicionar más de lo debido, sino que buscar ese equilibrio entre nosotros mismos para que exista una sociedad más igualitaria, y sobre todo para erradicar de una vez por todas este sistema que ya nos está afectando mucho. Un ejemplo claro es que el capitalismo, el mayor representante del capitalismo está cayendo, que es Estados Unidos. Y que ahorita vemos cómo nos está afectando a todos. Eso quiere decir que el monopolio, tanto económico como de todo, siempre ha estado en un solo país, y es el que nos está comandando. Y es momento, yo pienso, de tomar un camino en donde se encuentren esas soluciones que ya nos por fin nos saquen de ese abismo de la miseria que ya está tan palpable en todos lados, y pues ya estamos cansados de todo eso. No sé qué opinan aquí mis compañeros. Qué interesante todo lo que están diciendo ahorita, porque de hecho sí se tiene mucho este prejuicio hacia todo lo que es la izquierda, más el comunismo. Nada más algunas personas relacionan cualquier cosa roja, ven la hoz y el martillo y casi que lo ponen como un signo diabólico, y pues la verdad no es nada así. Lo que sí se tiene que hacer énfasis es en un punto que ya tocaron ustedes, que es la educación. A la gente se le tiene que enseñar muy bien en qué consisten los principios del Partido Comunista, en qué consiste todo lo que es izquierda, porque sí se tiene un concepto ya bastante tergiversado de él. Y pues es por eso importante que ustedes hayan tratado este tema. Se inserta perfectamente en esta contienda que va a haber en este año, en lo que de antemano lo que menos va a abundar es el confrontar ideas, sino nada más, y lo van a ver en toda la publicidad que va a haber, es lo que va a ser el punto fuerte, pero casi no va a haber ideas de ningún tipo. Esperemos que yo con esto, usted que nos está escuchando, estimado Radio Escucha, tenga una visión más amplia acerca de lo que es la política, que no nada más tenga nada más tache por esa boleta electoral, sino que sea un voto más consciente y de que usted puede hacer bastantes cosas. A ver, Maquiavelo, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, más que nada, bueno, yo quisiera resaltar también otro punto, igual y no se ha tocado a fondo, pero pues solamente por comentarlo, de que yo veo que el comunismo de cierta manera es la única forma en la que podríamos enfrentar lo que es la pobreza extrema, porque en todos los países capitalistas sí hay mucha gente que vive bien, no vamos a negar, pero hay mucha más que vive en pobreza extrema, y la realidad es que inclusive ni nosotros nos ha tocado vivir ese tipo de cosas, o sea, en zonas que están descuidadas por los gobiernos, diferentes pueblitos, reservas indígenas, ellos pues la neta no saben ni para dónde ver, o sea, ya casi que no viven ni al día. Entonces ese tipo de modelos políticos o económicos más bien, pues son los que tratan de combatir ese sector para que viva mejor, y como ya lo habían mencionado, llegue la educación hasta allá. Bueno, yo al menos ese es mi punto de vista. Sí, bueno, hay que quitarnos también esa pésima idea de que, por ejemplo, aquí en México la pobreza no solo está en el sur de México, sino que está en todos los estados. Simplemente aquí en Aguascalientes vayan a colonias alejadas y la pobreza se refleja claramente, y no simplemente también en esas colonias, sino que ya está llegando a zonas céntricas, en el primer anillo, segundo anillo, pues hay familias que ahorita no tienen ni con qué comer, o sea, amanecen sin un centavo en la bolsa, y veamos que tienen hijos, y lo que más reciente son ellos, ¿no? Porque pues no tienen ni para estudiar o para mandarlos a la escuela. Aquí yo haría una recomendación a todos los que se dicen ser de ese ideal socialista, o sea, no podríamos cambiar lo que es un sistema capital fuerte que está en todo el mundo. Es imposible, pero más bien hay que aportar cada quien su granito de arena haciendo acciones altruistas. Eso está en nosotros, en estar buscando colonias marginadas, todo eso, tratándoles de dar los servicios que nos dan, los pocos servicios que nos da el gobierno. Más bien, y esto lo hago a la crítica, a esos que se dicen socialistas y viven en una casota de ricota, pues no entiendo, ¿verdad? Si ser socialista es saber todo el modelo educativo, pues no. Más bien esto es con acciones, y les recomendaría a la gente. Y en este contexto, que lo que están diciendo de que hay mucha desigualdad social, se inserta este artículo que aparece en el periódico Página 24 de ayer, 12 de marzo de 2009, en el que dice, de la lista de hombres más ricos del mundo, que obviamente aparece Carlos Slim. O sea, ¿cómo es posible que un señor tenga, según lo que dice este periódico, 35 mil millones de dólares, mientras hay personas que no tienen ni para comer? Y no nada más es él, sino también están de lo que siempre nos así, de los de Telerizo y Tele Azteca, ahí está. Este, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga también están entre los más ricos de México y del mundo. O sea, ¿cómo es posible que de tres personas tengan? En el caso de Carlos Slim, pues ya es grosero, ya desaparece en tercer lugar, con el tercer hombre más rico del mundo. O sea, ¿cómo es posible eso? Que nada más una sola persona tenga tanto dinero y los demás, pues nada. ¿Qué más quieren comentar? A ver, Mohamed. Sí, Don. Sí, voy a ser padre y mucho orgullo. No, o sea, aquí le voy a robar una frase a mi compañero Christopher, que ahorita la dijo: me revienta los cojones, algo así. Programas como el Teletón, o sea, la acción no está mal, pero ¿cómo se lleva a cabo? O sea, el dueño de Televisa fácilmente en una semana puede aportar lo que se juntan en el todo maldito Teletón. O sea, y hacen creer al pueblo de México que está bien, o sea, que todavía de lo que nos roban, todavía tenemos que dar para ayudar a los niños, que simplemente por el hecho de nacer ya tienen derecho a vivir una vida digna. Eso es lo que tenemos que ver, porque ahorita la situación, pues, ya está pésima. O sea, ojalá y tomemos conciencia y hagamos algo, porque simplemente está mal ya todo. Y claro ejemplo de esto es la crisis como está, y hace 2 meses los diputados y senadores se subieron el sueldo porque necesitaban más acciones, necesitan más dinero porque su buena acción que hacen por México lo amerita. O sea, eso está de risa realmente. En que no estamos, hay que darnos cuenta, no hay que dejarnos engañar por la televisión y por los medios. Hay que darnos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Pues ahorita que mencionan ya el Teletón, pues sí, no lo apoyen, es pura lavadera de impuestos. Y no es cierto que ayudan, porque bien que cobran las terapias. Mejor, si usted tiene un discapacitado en su casa, les recomiendo por experiencia propia, mejor llévenlo al DIF. Ahí tienen los mismos aparatos que tiene Teletón y les cobran mucho menos. ¿Qué más quieren comentar? No, pues nada, que lo que estaba ahorita comentando Hobbit, que se está como que, bueno, a través de la televisión es obviamente uno de los medios más fuertes de control para la sociedad. Pues sí, recordaba en que el programa pasado, no lo comenté, pero por eso lo haré ahora. El programa pasado les decía que en la televisión, pues una vez a ver el noticiario en el de Azteca, entonces vi que lo que estaban poniendo, empiezan con la parte, no, pues que la crisis, y fue cuando el dólar alcanzó uno de los precios, así como que, bueno, un precio muy alto, 15.65, me parece, no estoy muy segura. Entonces le dedican 5 minutos a esa noticia y después de eso ponen en la pantalla de atrás algo tan simple como, no, pues que tesoro invaluable, ¿no? Entonces ya después, no, pues que la crisis está muy difícil, pero tenemos algo que nadie nos lo va a poder quitar, ¿no? O sea, la lacandona, así como que, ah, caray. Entonces dedicaron 45 minutos a la parte de la lacandona, a describir y todo lo que se estaba haciendo, y misteriosamente lanzan un programa que sería que México Verde, ¿no? Y lo hace obviamente Azteca, con el llamado Movimiento Azteca, ¿no? Que todos unidos, no sé qué más, no me acuerdo muy bien del lema. Pero, ¿cómo pueden distraerte de esa manera, ¿no? Decir, o sea, hay una crisis y al final, no, pero pues tiene la lacandona, ¿no? Sé feliz, o sea, por favor, o sea, hay que hacer ese tipo de cosas y sobre todo no caer en ese tipo de engaños. Que fue, bueno, a mí me provocó bastante de risa, pero pues tristemente vi que, por ejemplo, mi tío pues, sí lo creyó. Dice, no, es que sí es cierto, México tiene. Y es normal, porque para los años que tiene, obviamente, pues él ha recibido toda esa influencia y ha dicho, no, pues sí, o sea, ellos tienen razón y todo eso. Y creo que, bueno, yo lo noté, a mí se me hizo bastante obvio, pero creo que sí hay que estar como más atentos a lo que nos están mostrando la televisión, ¿no? Porque en verdad sí, como que, pues nos están controlando demasiado. Así es, por eso les recomendamos que oigan nuestros programas, también los de Radio Web Prisol Plural, y también existen en la red bastantes podcasts, bastantes intentos de hacer radio alternativa en contra de todo este monopolio que, pues, la verdad no sirve para nada. Por eso ahorita en la crisis lo primero que vendí fue mi tele, que ya me dije, nada, esto no sirve de nada. Sí, sí, es que de repente me encanta cómo es este denominado cuarto poder, que por ejemplo las noticias, o sea, te pasan algo muy muy leve de lo que está ocurriendo y después de esa nota te pasan algo totalmente fuera, o sea, fuera de tema, o sea, Y hasta los mismos conductores dicen, y dejando a lado esto, ahorita tenemos una noticia muy feliz, que nació un panda, no sé dónde fregados. Y con eso, o sea, confunden, convencen a la gente, o sea, la básicamente la mantienen enajenada, y la gente, pues, desgraciadamente, cae en su juego. A ver, Christopher. Sí, porque vendiste la tele porque te vas a ver unos reality shows ahí de medios extraños. él era. No, pues... Sí, yo Más que nada, todos estos comentarios, o sea, pues sí, son muy ciertos de mis compañeros, ¿no? Que igual Bueno, yo la verdad en mi situación, o sea, no he vivido ninguna... En mi casa no he vivido ninguna situación así extrema de que no tenga dinero, cosas así, pero pues, sí me revienta lo que ya dijimos hace rato, que haya individuos, sobre todo aquí en México, que se da mucho eso, que acaparen toda la riqueza, o sea, solo un individuo, o sea, es toda la avaricia, y para la demás gente es pues, como que reparte, bueno, no que reparta él, sino que el sistema debería ser así, más equitativo. Y pues, no, nada más, aquí le voy a pasar el micrófono a un nuevo compañero. No, pues ya para terminar, pues me invito a toda la gente que hay que tener espíritu revolucionario, hay que creer en los grandes cambios y si se dan, nomás echarle ganas y proletariado de todo México, unáis. ¿Qué vas a comentar, Christopher? No, ahorita que dice Hobbit que de los cambios y eso, la otra vez bueno, yo andaba teniendo asesorías para una materia que estoy recursando. Me la dieron unos compañeros de la carrera de ingeniería en estadístico, algo así. Están en Chapos y me preguntan, nos preguntan de qué carrera son, no, de historia. Y dicen, no, ustedes creen que haga una revolución próximamente o algún movimiento con lo que hay ahorita. Y yo dije, no, pues la verdad yo no sé. Quería preguntarles a ustedes qué opinan acerca de esa pregunta. Pues si nos basamos en la historia, pues podemos hacerla de Madame Sassou y pues como vemos hay varios factores que se están repitiendo, como crisis que hubo en 1908, y pues muchos dicen que sí se aproxima una revolución. Yo la espero con ansia y a tomar nuestras trincheras y machete en mano y adelante, porque hay que ser radicales, porque ahorita nos están ya exterminando con esta hambruna total que hay. Sí, sí, si hay revolución, los espero para trincherarnos y defender nuestros ideales, morir de pie. Y ya tenía una queja porque vi la foto de los en internet y no salgo yo. ¿Qué onda, mi Luis? Salen todos y no salgo yo. Mejor haz otra foto. Sí, pues es que es como dicen que el que se mueve la foto no sale, pues ese ya no veniste. Así que cómo quería salir. ¿Quieres que le hiciera de cortar y le pusiera la carita o cómo? Nomás de que vinieron, pero está bien, pues parece que venir diario el programa, parece todos los viernes. Parece un autoritarismo de ustedes. Estamos hablando del poder y ustedes lo tienen y no saben, quieren salir de él. Bueno, pues ya este tema da para más, pero pues tenemos que recortarlo ya y pues vamos a pasar a otro tema con nuestro compañero Vaca, que espero no empiece con sus... Yo tengo una pregunta. ahora al parecer sí vienen preparados. Y bueno, los dejo con él y salud y revolución social para todos. Bueno, pues muchas gracias. Este tema también se me hace a mí muy interesante. Y pues mi tema no está muy alejado de lo que ustedes estaban hablando. El tema que voy a tratar ahorita es sobre una novela de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Pues primeramente daré una reseña de cómo fue la vida de George Orwell para después pasar a lo que es en sí la novela. Orwell nació en Montiari en 1903, esto en la India. De ahí partió a Eton para ingresar a sus estudios en política, para después comenzar a a adentrarse más en estos temas. En 1922 empieza a tomar material para sacar su primer libro, que se llama Sin Blanca en París y Londres. Un libro, para hacer su primer libro, a mí me pareció algo bien, con ¿cómo les explico? Con... No te preocupes, vaca, tranquila, o sea, relájate, no te pongas tan rojo, estás hablando muy bien, es un libro muy interesante. ¿Ya, con vaca? Ah, ok, bueno, ya va otra vez. Con una crítica social bastante buena, y de ahí partió hacia España, donde adquiriría una gran experiencia en la guerra civil, en las milicias del POU, donde también les surgirá la espinita de crear un libro, y surgiría su libro Homenaje a Cataluña. Aquí en la guerra civil formó parte de varios bandos de la misma guerrilla, pero esto lo hacía para observar cómo es que trabajaban las distintas sociedades que ahí se presentaban. En la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la Home Guard, donde colaboró con la BBC y el periódico Tribune. ¿Algún comentario, que una duda que tengas? No, muy interesante, continúe. Para 1945 aparecería su obra cumbre, que se llama Rebelión en la Granja, una novela que hasta 1949 se consolidaría como la novela más famosa de todas las que realizó. Orwell muere en agosto de 1950, donde aquí es donde terminamos una pequeña reseña de lo que fue su vida. Rebelión en la Granja fue un libro que batalló tanto para ser editado como para ser aceptado por la sociedad, pues en esta nos muestra una sátira burla ante la sociedad y los cargos del poder, de lo que influye para llegar a ser el mejor, y de las conveniencias que todos toman para su beneficio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hobby? No, ¿cuándo fue editado este libro, vaca? ¿Cuándo fue editado este libro? Por primera vez. Este libro, antes de conseguir su primera edición, hubo otras tres veces que lo quisieron hacer, pero por lo mismo que se metían con el gobierno, los mismos editores no querían, y hasta agosto de 1945, entre Shaker y Blackburn, fue donde consiguieron dar una... Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. La primera edición fue en agosto de 1945 por Shaker y Wadburn. Antes de conseguir esta primera edición, hubieron otros dos o tres intentos en donde no fueron posibles, porque los mismos editores, al ver que esta novela se burlaba muy bruscamente del gobierno, pensaban que se iban a meter en problemas y pensaban que iban a haber represalias. Rebelión en la Granja es una novela donde nos plantea una rebelión, valga la redundancia, en donde los animales de la misma granja se rebelan ante sus dueños buscando tener una igualdad, por así decirlo, lo que podemos decir, lo que peleó así Zapata, un mejor estatus social para la gente trabajadora. La rebelión es encabezada por los animales más inteligentes de la granja, según esto, que son los cerdos. Y pues, pensándolo bien, aquí es donde ponen a los líderes de los partidos, de los encargados de llevar la revolución y los cambios en la sociedad, como unos cerdos, como alguien que va a llegar y va a tener un

Bueno, pues acabamos de escuchar a Falsa Alarma y su canción Bondad o Malicia. Y siguiendo con la novela Rebelión en la Granja, podemos decir que, en pocas palabras, que es una crítica al idealismo socialista, en donde critica sátiramente al gobierno de Stalin, poniendo a los puercos por los líderes, a los demás animales de la granja, como el caballo boxer, que es la fuerza trabajadora, como alguien que se desvive por sacar adelante al país, pero que no le dan la importancia necesaria. Después nos presentan también a las ovejas, que es como la gente, la que no es capaz de recordar las promesas que hacen los líderes, que no las hacen cumplir. Y como en toda sociedad también hay los que están a favor del gobierno y los que están en contra, existe una yegua, la cual no recuerdo su nombre, que quería seguir bajo el dominio de los dueños de la granja, por así decirlo. Y aunque en la granja presenta al personaje del burro como alguien inteligente que era capaz de comprender todo lo que estaba pasando, no le da la mayor importancia a lo que, por lo que estaban peleando los demás, sino que de la misma costumbre lo hacía como que adquirir esa necesidad de ser gobernado por alguien, de buscar una paz total. Por último, me gustaría hacer mención de que los mismos animales, los puercos, al conseguir este poder van moviendo las piezas a su favor, y al último empiezan a hacer alianzas con los mismos dueños de las demás granjas, donde también se rebelaron los mismos animales para seguir expandiendo, por así decirlo, su poder, donde traicionan ideas, sus mismos ideales los pisotean y lo van cambiando. Inclusive tienen un lema y lo vuelven a reescribir, y como muchos animales no tenían el conocimiento de poder entender el idioma del hombre, ni siquiera se daban cuenta cuando lo cambiaban. Era un reverendo desmadre, por así decirlo. No se daban cuenta de lo que los mismos gobernantes hacían con todo lo que... ¿Algo que quieras decir, Hobbit? No, o sea, bueno, yo no soy Hobbit, definitivo, ¿no? Pero no, es que como lo mandaron a Hobbit, bueno. No, o sea, de hecho sí, este libro se me hace bastante interesante cómo lo maneja, ¿no? Porque la idea de esto es que los animales se rebelan contra los dueños, ya que estaban como que pues demasiado explotados, ¿no? Entonces ya cuando logran sacar a los dueños de la granja, ellos se erigen como los únicos dueños y deciden entrar a la casa, solamente, bueno, sin destruir nada de ella, y solamente lo que hacen es rescatar a los jamones que estaban ahí ya en la cocina, y lo que hacen es que los entierran, ¿no? Dicen que no van a tocar nunca más esa casa porque la van a dejar como, digamos, un tipo museo para recordar lo que fue un humano, ¿no? Y sobre todo para decir que ellos nunca van a creer en ese tipo de cosas. De hecho, manejan unos 7 mandamientos, así es como ellos lo denominan, en el que escriben, por ejemplo, que todo lo que camina en 2 piernas es un enemigo, 4 patas sí, 2 patas no. Y así van, de hecho, marcando las cosas que ellos nunca van a hacer, por ejemplo, como los animales nunca deben usar ropa. También otra parte de que nunca van a acostarse en camas con sábanas, nunca ese tipo de cosas. Entonces lo que pasa es que al final algunos animales, los que tenían, digamos, una mayor memoria, lo que hacen es cambiar muchos de estos mandamientos. Entonces, de hecho, alguno, al final, el que dejan y el que, digamos, queda y borran los otros 6, es que todos los animales son iguales, pero algunos lo son más que otros. Obviamente, frase bastante conveniente, en el que simplemente lo que hacen es ir tomando todos los, digamos, esos vicios del ser humano, y lo que hacen es que acaban vistiéndose, acaban durmiendo en camas, acaban haciendo los mismos juegos, todo lo que hace un humano. Entonces, simplemente las ovejas, todos los animales, se les olvidaba y seguían lo que ellos les estaba diciendo, ¿no? Bueno, este libro no lo he leído, pero a lo que comenta aquí la vaca y la compañera Ana Luisa, resulta interesante. Primero, analizarlo desde la perspectiva literaria, que también está, y otro es, ¿qué influye? ¿Cuál fue el contexto del autor para escribir sobre esta crítica al Stanley, me dijiste? Al régimen de Stanley, porque bien pudo haber influencias en él para tener esta opinión y no tomarla como algo... que algo a veces llegamos a tomar, eso es cierto y así fue y no. Y en cuanto al literario, pues la sátira es importante, y más si se refiere a una granja de animales criticando un régimen, pues me parece muy interesante y voy a leer el libro. Bueno, pues por ya para terminar con mi tema, lo que dice el compañero Hobbit está muy bien, pues él es influenciado por varios de los acontecimientos que fueron pautas para grandes revoluciones en el mundo: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, los regímenes rusos donde estaban peleados por el poder, varias cosas así. O sea, él se basa en varios acontecimientos de su vida para poder escribir este libro. O sea, no es lo que pensaba, sino lo que él vivía. También en el modo literario, a mí me parece que está muy bien escrito, pues es una burla muy fuerte, muy brusca para el gobierno, pero no, o sea, pero no le dice directamente que son ellos, pero al darse cuenta, al leerlo, uno se da cuenta que lo puede adaptar uno a cualquier gobierno. ¿Algún comentario? Pues sí, de hecho, convenientemente hace Orwell este libro pensando en ponerlo con los animales, porque esto sirve de hecho en las escuelas para enseñárselos a los niños, ¿no? Porque ellos están aprendiendo estas ideas a través de personajes que les son bastante interesantes y no, pues no los vayan a aburrir, algo así, sobre todo esa parte, ¿no? De que no pueden decir como que... ¿Cómo, Hobbit? Ah, okay. Bueno, de hecho, este libro algunos se los... Orwell lo que hace es que, por ejemplo, algunos de los animales, por ejemplo, un animal que se llama Major, es el que representa a Lenin por ser el ideólogo de la revolución, por el carácter tranquilo y por la idea original que este personaje posee. De hecho, se cree que Marx también podría corresponder a este, teniendo en cuenta además que la revolución se produce después con la muerte de Major. Ya en cuanto al señor Jones, o sea, que fue el dueño de la granja, sería Nicolás II de Rusia. Napoleón, con las medidas para administrar la granja apropiadas de Snowball, se serviría para llevar a esta la prosperidad, aunque esta solo mejorará su propia situación y las de los demás cerdos, y su política de restricción de libertades representa a Stalin. Snowball sería Trotsky, líder militar que posteriormente huye de la granja una vez establecido el poder de Napoleón. Todo animal que se considerara peligroso sería ejecutado bajo la acusación de ser seguidor de Snowball. De hecho, si ustedes leen la novela, que es lo más importante, no invitar a esta lectura, por eso no me voy a ir a algo más, pero bueno, en realidad sí, bueno, yo también se la recomiendo, ¿no? Bueno, pues cedo los micrófonos aquí a mi compañero Luis, líder y llevador del programa en sus hombros, encargado de... Es que... Una sección, una calle. Es un programa. No, la sección es un programa, una calle. Ay, ay, ay. Sí, es sección, no sección. Pero bueno, está bien. Eso ya es dependiendo de cada quien como lo quiera leer. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de la calle Juárez con motivo del natalicio de nuestro ídolo. De aquí hasta están haciendo comentarios. Así es, es nuestro ídolo, porque gracias a él el lunes no vamos a venir a clase. Sí, bueno, a ver si hay comentarios, está bien. Ahorita los dicen. Les voy a hablar de... Primero, como ya hasta el cansancio nos han dicho quién es Juárez, nos voy a hacer brevemente un recuento de su vida. Antes que nada, nació el 21 de marzo de 1806 en Guelatao, Oaxaca. Él era indio zapoteca puro, aprendió a leer ya cuando era niño, protegido por un gobernador de nombre Antonio Salanueva. En 1833 llegó a ser diputado por Oaxaca en 1847 gobernador del estado. En 1853 fue desterrado a La Habana, Cuba, por estar en contra de Santana, otro ídolo de aquí, de ustedes, y de ahí pasó a Nueva Orleans. En 1855, con la revolución de Ayutla, regresa y es ministro en el gobierno de Juan Álvarez. Al año siguiente, en 1856, vuelve a ser gobernador de Oaxaca, y en 1857 llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que, de acuerdo a la Constitución de 1857, es que llega a ser presidente y dura en el cargo de 1858 hasta su muerte, ocurrida el 18 de julio de 1872. Ahora, pasando a la calle que lleva su apellido, pues esta es una de las calles más céntricas de la ciudad de Aguascalientes, y si vive en México, pues es casi seguro que tenga una calle Juárez. Es demasiado común. La que está ubicada aquí en Aguascalientes capital es la que en la colonia se le llamaba simplemente, que es la calle que va al convento de San Diego. Después fue conocida con el nombre de la calle del reloj. A la segunda cuadra se le conoció con el nombre de Hidalgo, y a la tercera con la calle La Paz. Aquí en esta calle se ubican construcciones importantes, como lo que es la ex Escuela de Cristo, que actualmente es una galería de arte. También se encuentra lo que fue el primer palacio de gobierno, que está ubicado en la esquina de Juárez y Madero. Actualmente es una tienda de artículos para novia. Y esta calle se ha distinguido principalmente porque han existido comercios a lo largo de su historia. Siempre fue la calle comercial. Es por eso que en lo que actualmente la farmacia Sánchez, a principios del siglo XX, era la tienda de abarrotes, ferretería y juguetería La Popular. El Banco de Zacatecas está ubicado en lo que es hoy la farmacia Guadalajara, y esta es una construcción del arquitecto práctico Refugio Reyes. Después tenemos un comercio bastante recordado, que es la famosa Casa de Vidrio. Actualmente es la tienda El Sol. Y en lo que es la biblioteca Jaime Torres Bodet, era los almacenes La Gardenia, que era propiedad de los hermanos Larios. Y pues es por eso que en esta calle pues también se encuentra el Parián. Y ya pasando la calle Rivera Gutiérrez, se encuentra lo que fue el convento de San Diego. Y bueno, esta es la calle Juárez. Y esta información fue recopilada del boletín del Archivo General Municipal en su número 7 de agosto-septiembre. Más les devuelvo. ¿Cómo? Te viendo de qué año es. Ok. Nah, así es mi carácter. Bueno, nada más puedo decir que es el número 7, el que es de agosto a septiembre, y es en el boletín que trata acerca de calles y edificios. ¿Qué más que quieran comentar? Aunque obviamente, o sea, si aquí todo el mundo idolatra a Juárez, ¿cómo es posible que no hubiese una calle, no? Pero bueno, con el Indito, ¿no? Claro que sí. No hay que generalizar, porque no es mi ídolo. Se llama sátira. Todo mundo. No, pues yo qué. Pues sí, de verdad. Bueno, me perdí porque para saber por quién no van a ir a trabajar el día 16. Es por eso. No, yo se lo atribuyo a la primavera. Yo mejor no celebro así, la neta. A mí Juárez me cae mal. O sea, no. La verdad. Y pues es el 21 también, ¿no? Pero no, pues la verdad sí creo así como que Juárez. Creo que ha sido como que puesto en un pedestal demasiado alto, y en realidad, pues, bueno, a mi gusto, pues, no hizo, pues, grandes, o sea, sí hizo grandes cambios, pero tampoco como para que casi que la gente lo lleve acá tatuado en el pecho, pues no, pero bueno. ¿Hobbit? Pues fue un hombre normal, o sea, no hay que criticarlo ni para bien ni para mal, simplemente fue alguien normal, pero sí lo que menciona Ana Luisa, de que aquí lo tenemos en un pedestal, un Tottenham acá, pues no... Un tótem. Ah, no, un tótem.